Esto nos hace ir a la serie D, el séptimo y octavo. No define mucho, la verdad, pero bueno, Entre Ríos juega contra Catamarca. Señor Matías, ¿qué tiene para opinar al respecto? Vamos con Catamarca, Ya, siempre, bien. fiel a Catamarca. 3-1, favor de Catamarca. Señor Pablo. Yo le voy a dar mi voto a Entre Ríos. 3-0. Epa, bueno, se la juega en serio. Se la jugó en serio. Bueno. Acá directamente yo no sé qué opinar. Para mí Entre Ríos pinta, pero nunca termina de soltarse, digamos. Catamarca, el categoría B, Caño y Bagaz, ese. Yo me acuerdo de unas declaraciones ahí de un ex DT de Chaco que decía que el nombre no lo favorecía. Pero hay que ver que no está pobrecito tampoco en Catamarca. Sí, no está. Pero está la resaca ahora, ¿eh? Ojo. ¿Y quién es la resaca? La categoría C de Sí, Catamarca. pero bueno, sí, el nombre deja mucho que desear. El categoría es un pescado, pero para mí le vamos a dar el voto a Catamarca por 2-1. ¿Quién hace el primer gol? Entre Ríos. Catamarca. Para mí lo va a hacer Entre Ríos. Quizás el C, quizás.